Pues estamos aquí estudiando nuestro curso de Hogar Cristiano. Vamos a continuar con el siguiente tema y el tema de esta clase es las finanzas en el hogar cristiano. Uno de los problemas que causan más separaciones en la lista de los principales es el problema del manejo de las finanzas en el matrimonio. Y para eso queremos nosotros también, como parte de la dinámica de un hogar saludable, conocer algunos principios generales que deben de guiar las decisiones de un matrimonio a la hora de manejar sus finanzas y sus recursos materiales. En el curso de vida espiritual dedicamos toda una sesión a estudiar el tema de la mayordomía, lo cual aplica a nivel individual a la vida de cada cristiano. Algunos temas se van a traslapar entre lo que vamos a aprender aquí y lo que aprendimos allá, pero es importante que el que quiera saber más de ese tema se remita a nuestro video que se llama así, la mayordomía. Hoy vamos a enfocarnos específicamente en las finanzas del hogar cristiano y consideraremos 6 principios cristianos en el manejo de las finanzas. Vamos a comenzar con el primero de ellos. Principio número 1, todo es de Dios. Ya dijimos en su debido tiempo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Alguien dijo, todo el dinero es de Dios. La verdad es que no. En el sentido de que Dios no necesita dinero. El dinero es un invento humano, ¿no es cierto? Dios es dueño del oro y de la plata, de las cosas más valiosas que le dan respaldo al dinero. Dios es dueño de todo. Así que, en lo que respecta a las finanzas del matrimonio, es muy común hoy por hoy que los dos cónyuges se convierten en aportadores para el ingreso del hogar. En muchas familias los dos tienen que trabajar o los dos trabajan por gusto. Pero, ¿qué debemos decir a principio de cuentas en lo que respecta, derivado de que todo es de Dios? Entonces, el dinero de cada uno en realidad es de Dios. No es de ella, ni es de él, sino es del Señor. Ageo 2:8 dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En 1 Corintios 4, versículos 1 y 2 dice, que todos somos administradores, dice, nos consideren los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Se requiere de los administradores que cada uno se haya dado fiel, digo yo. Tú dirás, pero si yo trabajé duro para ganarlo. Sí, pero ¿quién te dio la vida? La salud, el aliento, el favor para encontrar ese trabajo, la capacidad para realizarlo. Todo es del Señor, nosotros somos simples administradores. Entonces, Dios nos da permiso de disfrutar de sus bienes, pero todavía son sus bienes, ¿ok? Así que disfruten de lo que tienen como familia sabiendo que daremos cuentas. Recordamos la parábola del mayordomo injusto que dice, entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo fiel. Como administradores disfrutamos de los bienes de nuestro amo, pero daremos cuenta. Así que principio número 1 para manejo de las finanzas del hogar, debemos recordar que todo es del Señor en realidad. Aunque nos deje disfrutarlo, sigue siendo suyo. Principio número 2, juntos generamos un solo ingreso. ¿Cuántos hogares son entonces? ¿Un esposo, una esposa, cuántos hogares? Un solo hogar. Entonces los ingresos de la familia deben considerarse como uno solo. En Marcos 3:25 el Señor Jesús nos da un principio y dijo él que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Así dijo el Señor. Y aplicado a las finanzas del hogar, entonces debemos decir que estamos en el mismo equipo. No porque uno de los dos miembros del hogar gane más, significa que se va a alterar las prioridades y las responsabilidades que Dios le asigna a cada uno. ¿Me doy a entender? Si el esposo gana más o gana menos ingreso que la esposa, todavía tiene que amarla, cuidarla, proveer para su familia. Y si la esposa gana más que su marido en alguna forma, eso no quita que tiene que respetarlo, tiene que sujetarse y tiene que cumplir con sus demás responsabilidades. Porque no se revuelven ambas cosas. Una cosa son los ingresos, que son los ingresos familiares, y otro es la responsabilidad. ¿Correcto? Estábamos en el mismo equipo. Jesús dijo de los esposos serán una sola carne. ¿No es cierto? Esto no solo se refiere a la unión física, sino también a la unión de fuerzas en todo sentido. Una casa dividida no puede permanecer, dijo el Señor en Marcos 3:25. Si estamos en el mismo equipo, lo que cada uno aporte al hogar es el ingreso del hogar. ¿Me explico? Hay quien trabaja y al recibir su salario dice, esto es mío y yo hago con lo mío lo que quiero. Pero el cristiano, ¿qué dice? Todo es de Dios y el que nos hizo uno nos permite administrarlo juntos. Algunos podrían temer que su cónyuge abuse de este principio para no esforzarse lo suficiente en proveer. Esto no será así cuando hay confianza y madurez. Salud. En 2 Tesalonicenses 3, versículo 10 al 13, se nos cuenta esta experiencia de ciertos cristianos. Dice, y cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos de algunos entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿A qué horas comen los hermanos López? Como a las 3. Hay que ir a visitarlos a las 2:30. O sea, algo así me imagino yo que estaba pasando ahí, ¿no? Dice que unos andaban desordenadamente, dejando de trabajar y estaban entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos, dice el Señor, por medio de la pluma de Pablo, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando dedicadamente, coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Muy bien, entonces, el ingreso no determina nuestro derecho ni función dentro del hogar. Es lo que acababa de explicar yo hace unos minutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, principio número 1, todo es de Dios. Principio número 2, los ingresos forman uno solo, que es el ingreso del hogar. 3, Dios nos da para dar. Debemos nosotros revestirnos de la mentalidad de Cristo. ¿Y cuál es la mentalidad de Cristo? El Señor Jesús dijo, como Pablo registró en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Tener dinero es un privilegio, pero también es una prueba. ¿Una prueba de qué? De confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. Si Él nos dice que seamos generosos y que demos, y nosotros pensamos que si damos no vamos a ser capaces de subsistir, entonces es una prueba nuestra fe. ¿Cierto o no? Pero si Dios nos manda que lo hagamos y confiamos en Él, entonces sabemos que ¿de quiénes son los recursos? De Dios. Y Él tiene derecho de hacer con los recursos y dirigirlos a donde le parezca mejor. ¿Cierto? Por lo tanto, no nos vamos a aferrar a lo que es ajeno, sino que vamos a ser administradores fieles y vamos a canalizarlo a donde Él nos diga. Entonces, dentro de este principio que Dios nos ha dado para dar, vemos, por ejemplo, que aplican lo que ya habíamos aprendido antes, que debemos dar a donde Él nos muestre. 1. Mateo 6:20-21 dice, háganse tesoros ¿en dónde? En el cielo, ¿verdad? Y en Lucas 16:10-13, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les concederá o confiará lo verdadero? Entonces, se está hablando de los recursos que Dios nos confía, sus recursos. El dinero que usamos, aunque lo sentimos muy nuestro, es de Dios. Bueno, ahora vamos a leer. Algunas veces pensamos, ¿cómo voy a dar a Dios o a alguien más si no me alcanza ni siquiera para mis necesidades básicas? Como dijimos, pues Dios nos pone a prueba en nuestra confianza. Ageo 1, del 5 al 11 dice, el Señor de los ejércitos dice a su pueblo, mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten sobre sus caminos. Hagamos una pausa. Este pasaje Dios le habla al pueblo de Israel y les dice, sean sabios, les dice, mediten, reflexionen. Les está yendo mal en muchos aspectos de su vida. No les rinde el dinero, las cosechas no resultan como esperan, los graneros o los sacos que llenan con su grano de algún modo resultan vacíos, mediten, les dice dos veces. ¿Y qué está tratando de decirles? Sigamos leyendo, dice. Suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho, pero no hay, pero hayan poco. Lo que guardan en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa, por eso los cielos os han negado la lluvia, y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Voy a explicar. Dios mandó al pueblo de Israel al exilio a Babilonia por causa de sus pecados. Y cuando se cumplió el tiempo de la disciplina del Señor, los dejó regresar a la tierra de Judá. Pero estaba destruida la ciudad, no había muro ni había templo. Entonces Dios, moviendo el corazón de su siervo Nehemías, hace que regrese un grupo de israelitas y los movilizan y reconstruyen el muro. Después viene Zorobabel y después Esdras de Babilonia. Y cuando viene Zorobabel, Dios pone en el corazón de ellos reconstruir el templo ahora. ¿Por qué era tan importante la reconstrucción del templo? Porque ahí era el único lugar autorizado para la adoración. ¿Captan? Mientras no hubiera templo, no iba a haber la mejor expresión de adoración. Claro que podían adorar a Dios, pero tenían que hacerlo sin seguir los preceptos dados en la ley de Dios. Se requería templo, y sin templo no se podían hacer seguir esas indicaciones. Ahora Dios les dice, es tiempo de que construyan el templo. Pero los israelitas empezaron a decir, primero termino mi casa. Primero cultivo mi tierra, saco mis ganancias. Ya después damos para el templo. ¿Se parece eso a lo que muchas veces los creyentes hacemos en esta generación, verdad? Pues sí, tengo que crear mi fondo para las emergencias primero. Tengo que agarrar mi buen carrito, este ya se me está acabando. O sea, siempre tenemos una razón que delante de nuestra conciencia justifica que nosotros prioricemos nuestros intereses materiales por encima de contribuir a la causa del Evangelio y del reino de Dios. Ahora, Dios les está diciendo, el oro es mío, la plata es mía, los árboles con los que hacen las casas son míos. Si yo les estoy diciendo que me hagan el templo y no lo hacen, ¿por qué no conectan? ¿Por qué no se dan cuenta que no les está rindiendo? Se sienten frustrados, las cosas no marchan como ustedes quisieran y no pueden ver la conexión. Ahora, esta palabra no es para la iglesia, porque nosotros ya no tenemos un templo, ni tenemos una ciudad de Jerusalén, ni tenemos una muralla. Nosotros estamos dispersos en todas las naciones. Y las contribuciones que nosotros hacemos no son dedicadas siempre a la edificación de un templo donde se ofrezcan sacrificios. ¿Me entienden? Pero acuérdense que la Biblia se lee por principios. ¿Me entienden? ¿Cuál es el principio detrás de esta enseñanza? Número uno, es inseparable por principio, que la forma en que administramos nuestras finanzas en relación a la generosidad que damos a la causa de Dios va a tener una repercusión en la calidad de vida que nosotros experimentamos. Es inseparable. Dios sí presta atención y recompensa al dador alegre. Entonces, nosotros por eso no esperamos hasta que se nos parece mejor para contribuir. Porque ¿de quién es todo? Entonces, si el primer principio no está claro, ¿cuál es el primero de todos los principios financieros? Todo es de Dios. Si el dueño está diciendo, contribuyan para mi causa, ¿por qué me tengo que esperar yo si el dinero es mío? ¿Te parecería justo que tu dinero no te lo liberen para hacer lo que tú tienes como prioridad? Si se lo diste a cuidar a una persona, No, es tu dinero. Bueno, aquí Dios está diciendo, lo que tienes es mío. Yo no tengo por qué esperar. Espera tú. Yo te estoy dando y yo sé que si yo uso mi dinero y tú eres un administrador fiel, entonces yo te voy a premiar porque eres un administrador fiel. Pero si no, entonces, ¿por qué tendría que seguirte dando? En tu juicio cabal, piensa, cristiano, en tu sentido común, si tú le das a cuidar algo, dinero a alguien y lo usa mal para su propia conveniencia y no te lo devuelve cuando se lo pides, ¿le seguirías dando? ¿Qué te hace pensar que Dios sí tiene que hacer eso contigo? Que Dios te da a cuidar su dinero y cuando Él te dice, dirige tal porcentaje, dirige tal cantidad para acá o para allá, tú dices, no, porque tengo que comprar, tengo que pagar mi carro, tengo que... Eso es lo que está sucediendo con nosotros. ¿Qué te hace pensar que Dios te va a seguir confiando más y lo poco que te dio no lo puedes manejar bien? ¿Por qué tendría que darte más? En otras palabras, repruebas, ¿verdad? En tu prueba de confianza. Por eso, el principio número 3 es dar. Hay que aprender a dar cuando Dios nos manda. ¿Qué damos los cristianos? Ya hablamos, cuando hablamos de la mayordomía, una costumbre, en el Antiguo Testamento fue ley, para nosotros solamente es un principio, no una ley, el dar un diezmo. Hay personas que no dan el diezmo, que dan mucho más, qué bueno que tienen una fe fuerte para dar eso. Pero si su fe es débil, pues cuando menos dé, lo mismo que daban ellos por ley, un 10%. Que no sirva de excusa esto para decir, como no es ley, es principio, pues yo doy cuando quiero y doy lo que quiero. Acuérdense, no estamos hablando de limosnas, estamos hablando de ofrendas y diezmos. La única forma en que podemos llamar diezmo a algo es si lo separamos al principio. Yo expliqué esto con detalle, solamente hago un repaso. No hay modo de llamar a algo diezmo si no lo separas al principio, ¿verdad? Porque el diezmo, ¿qué es? Simplemente la décima parte, el 10%, pero ¿el 10% de qué? De lo que recibiste. Entonces, si tú separas la décima parte, la primera décima parte de lo que recibes, estás seguro que es la décima parte, porque si lo dejas para después, ya no va a ser la décima parte, va a ser otro porcentaje. Ok. Ahora, ¿cómo sabemos que es un principio que aplica todavía a los creyentes? Ya estoy diciendo, no es una ley, pero yo creo que sí es un principio saludable. La Biblia dice que en Hebreos 7:4, consideren pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Qué hizo Abraham según este pasaje? Esta es una cita de Génesis 14. Donde Abraham le da los diezmos a Melquisedec, ¿ok? Sacerdote del Dios Altísimo. Aquí se nos dice que Abraham, el patriarca, dio diezmos. Pregunta, ¿Abraham vivió en el tiempo de la ley o antes de la ley? ¿Dónde se nos dio la ley? ¿A través de, en el tiempo de quién? De Moisés. ¿Moisés recibió la ley antes o después de la esclavitud en Egipto? Después de la esclavitud en Egipto, ¿correcto? ¿Cuántos años estuvieron los israelitas esclavos en Egipto? 400 años. ¿Quién fue el patriarca que entró a Egipto en al principio de los 400 años? Jacob, ¿verdad? Y sus hijos, José y sus hijos, ellos empezaron esos 400 años. ¿Estamos de acuerdo? Jacob con respecto a Abraham, ¿qué fue? Nieto. Entonces, ¿quién fue el padre de Jacob? Isaac, ¿verdad? El padre de Jacob fue Isaac. ¿Y quién fue el padre de Isaac? Abraham. Entonces, segurísimo que Abraham vivió cuando menos, ¿cuántos años antes de la prescripción de la ley? Mínimo 500 años antes. ¿Se les hace poco 500 años? ¿Se les hace poco tiempo, 500 años? ¿Verdad que no? Ok. Entonces, ¿este varón practicó el diezmar antes o después de la ley? Antes. ¿Se dan cuenta? Él no necesitaba una ley para diezmar cuando Dios se lo mostró o le puso en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Estamos bajo la ley ahora? No. ¿No, verdad que no? Ok. Ahora escuchen este razonamiento. Dice, pero aquel a cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora, Abraham diezmaba antes de que el diezmo fuera una ley en Israel. Pregunta, ¿somos nosotros hijos de Abraham por la fe o no? Sí. ¿Cómo lo saben? Porque la Escritura lo dice en pasajes como en Gálatas 3:7. Sepan, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. ¿Se dan cuenta? Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y qué hacía Abraham con su dinero? No era su dinero, era del Señor. Así que él no tenía impedimento en diezmar cuando el Señor le ponía en el corazón o le indicaba. ¿Captan el punto? Muchos cristianos usan de pretexto que no estamos bajo la ley para decir, no tenemos por qué diezmar. Y la respuesta es, tienen razón si lo que quieren decir es que pueden dar más que el diezmo. En eso tienen razón, por eso en el Nuevo Testamento nunca hay una obligación a diezmar. Porque ya no estamos obligados a diezmar. Estamos liberados para dar todo lo que queramos. ¿Entienden? Ahora, cuando el Señor Jesucristo apareció, recapaciten en esto, Él habló de la ley, ¿no es cierto? En el Sermón del Monte el Señor Jesús dijo, por ejemplo, oísteis que fue escrito, no cometerás adulterio, pero yo os digo que si un hombre mira a una mujer en su corazón, mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Este es el razonamiento. Capten el espíritu de la lectura del Señor Jesús. El Señor Jesús está manteniendo el estándar de la ley o lo está elevando. ¿Ok? Oísteis que fue escrito, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. Y lo que dice el Señor después es subir el estándar de la ley o bajarlo. ¿Oísteis que fue escrito? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Entonces, ¿subió el estándar o bajó el estándar? Una y otra vez, en todos los pasajes que tuvieron con respecto a la ley, Cristo dijo, guarden la ley, pero guarden no solo la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. ¿Entienden? ¿Qué nos haría pensar entonces que en lo que respecta a los diezmos, el Señor Jesús sí esperaba bajar el estándar y no superarlo? Este es el engaño del materialismo en el corazón de muchos creyentes que quieren ignorar el hecho de que todo lo que tienen, ¿de quién es? Del Señor. Y que si aquellos que vivieron bajo la letra de la ley que esclavizaba, lo mínimo que daban, ¿cuándo era? Diezmos. Entonces nosotros que vivimos bajo esta dispensación de gracia y de nuevo pacto, ¿qué hemos de decir? Sería lo mínimo que deberíamos de dar. ¿Captan eso? Es costumbre de muchos cristianos entonces dar diezmos, no por obligación, nadie lo supervisa, es por convicción personal. No solo damos diezmos, las ofrendas y las limosnas, además del diezmo, hemos de dar a los necesitados, pobres, misioneros y otras causas de benevolencia de forma voluntaria y constante. Muchos que no entienden de estas cosas y no conocen al Señor dicen, es que les exigen el diezmo. ¿Quién nos lo exige? Nadie nos lo exige. Lo damos voluntariamente y cuando damos y podemos damos más. Es más, por costumbre damos más. Porque damos en la mayoría de lugares donde somos alimentados nosotros, entonces espiritualmente ahí es donde contribuimos con nuestros diezmos. Porque queremos en primer lugar asegurarnos que podemos seguir preservando ese oasis de la verdad para dar a conocer el Evangelio y la palabra del Señor a todos, y más cuando una iglesia llega a tener una influencia que rebasa sus límites geográficos, que tiene trascendencia más allá de su ciudad y a veces más allá de su estado o de su país. Es un gusto contribuir a algo que uno tiene la garantía de que está haciendo una contribución al reino de Dios. No lo ve como una pérdida. Es la mejor inversión que uno puede hacer, ¿verdad? Porque inviertes para la eternidad. Miren qué curioso que se les llame ofrendas. En el Antiguo Testamento las ofrendas eran animales sacrificados o vegetales. ¿Entienden? Y se usa esa terminología para hablar de las ofrendas en el Nuevo Testamento, no de ese tipo, sino de las contribuciones materiales que los creyentes dan a la causa de Cristo, lo cual implica que sí, tiene un componente sacrificial, ¿me entiende? El creyente sí se sacrifica al contribuir, pero lo hace con alegría, porque aquellas ofrendas o sacrificios, ¿para quién eran? Para Dios. ¿Y costaban, sí o no? Sí, pero ¿de dónde salían esos animales? ¿Quién es el que los había prosperado para que se multiplicaran? ¿Entienden? Entonces, si tenía confianza el creyente en Dios, no decía, ese animal es mío, sino decía, si Dios no hubiera hecho, yo no hubiera tenido esto para dar. Así que contribuir con diezmos y ofrendas siempre una respuesta cristiana a lo que Dios hizo primero. Siempre Dios toma la iniciativa en bendecirnos. Y el creyente que contribuye corresponde a la generosidad de Dios. Y es fiel como administrador. Por tanto, un buen matrimonio cristiano, dentro de sus prioridades prácticas, no solo sabe que todo es de Dios y que lo que generamos juntos es un solo ingreso, sino que además lo pone en práctica poniendo a la cabeza de su presupuesto sus contribuciones al reino de Dios. Entonces, ofrendamos y damos limosna. ¿Qué es dar limosna? Es dar de lo que nos sobra a las necesidades especiales, ¿me entienden? Muy bien, Mateo 6, 2 al 4, el Señor Jesús hablando dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. Ok, pregunto, ¿qué diferencia hay entre decir si das limosna a decir cuando des limosna? Entonces Jesús estaba asumiendo que los cristianos no solo íbamos a considerar de vez en cuando dar, sino que vamos a dar. ¿Me entiende? Cuando des, no está diciendo si das. Observa, debe ser dado con la actitud sincera y discreta, no con hipocresía, buscando el aplauso, el reconocimiento de la gente, como si fuera nuestro dinero, ¿verdad? Sí, wow, ¿cuánto da de su dinero? Pues no, es que no es mi dinero, ¿verdad? Solo estoy devolviendo lo que no me pertenece. ¿Te felicita el IRS por pagar tus impuestos? No, ¿verdad? No te felicita. ¿Por qué tendría que felicitarte? ¿Qué te dice? Es tu deber civil. ¿Verdad? Nunca te felicitan, pero si no los pagas, te lo recuerdan. Y si te portas insistente, te lo decomisan. ¿Verdad? Dios no es así. Dios nos deja disponer de lo suyo como si fuera nuestro. Pero estamos nosotros correspondiendo a la gracia de Dios en este sentido. Entonces, nota que dice cuando des, no si das. Bueno, es lo que acabo de explicar. En cierto sentido, el diezmo es moralmente obligatorio, mientras que las ofrendas son una oportunidad para acumular recompensas que Dios nos devolverá en su mejor momento. Por eso, miren, yo doy testimonio, yo, en mi familia, en mi hogar, mi esposa y yo, desde que nosotros empezamos nuestra familia hace más de 20 años, no puedo recordar una sola vez que Dios no nos haya dado un ingreso del que no hayamos separado para devolverle a Él cuando menos el 10%. No estoy hablando de algo teórico, estoy hablando de lo que nosotros hemos practicado por principio y funciona. Funciona, funciona tener paz y gozo de contribuir a la causa de Dios y a la causa de Cristo. Entonces, es una convicción voluntaria de cada matrimonio, pero doy fe que sí se puede practicar. Y no soy el único, pero yo sé que otros comparten esta convicción. Muy bien. Entonces, principio número 4 Ahorrar también es importante. ¿Se acuerdan el pasaje de Proverbios 6? Aprende de la hormiga. Aprende de la hormiga. Mira a la hormiga, perezoso. Observa sus caminos, es sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la cosecha su sustento. Porque aún la hormiguita sabe que va a venir un invierno, ¿verdad? Y en invierno no se puede cosechar. Por eso hay que cosechar cuando hay oportunidad, para ahorrar para los tiempos difíciles. ¿Saben que es una mala costumbre de la cultura moderna disponer de lo que no tienen, endeudarse solo porque les dan crédito? Pero al principio no fue así. El principio bíblico es que nosotros deberíamos aprender a vivir con lo que tenemos y aún ahorrar. He hecho, ¿quieres asegurarte? Tú dirás, es que nosotros no ahorramos. ¿Y por qué no ahorran? Porque no nos alcanza. Te voy a dar un secreto para que sí te alcance. De tus ingresos, lo primero que hagas es separa tus contribuciones a la causa de Cristo. Y después de eso, separa otro porcentaje para ahorrar. Y entonces, ahí averíguale qué haces con lo que te queda. Si tú no haces esto, nunca vas a ahorrar. Nunca vas a ahorrar. Proverbios 13:22. La herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada ¿para quién? ¿Ya ven? Para el justo, para el obediente. Proverbios 24, el perezoso no hará a causa del invierno. Luego, cuando llegue la siega, pedirá y no hallará. Siempre hay una buena excusa para el perezoso, ¿verdad? Pero para el sabio, el ahorro es prioridad. Así que, todo es de Dios. Nuestro ingreso compartido es un solo ingreso familiar. No es separado. Dar es una prioridad a la causa de Dios y luego ahorrar. Todos vamos a experimentar momentos de emergencia o de crisis financiera. Por principio, dicen los expertos en esta materia, sería bueno separar el equivalente a tu 10 o 20% de tu ingreso mensual en un fondo de emergencias en efectivo. Todos en su casa deberían hacer un esfuerzo, sacrificio, para ver lo que consumen normalmente en sus gastos en un mes, calcular el 10 o el 20, entre 10 al 20% y ahorrar en efectivo, en dinero contante y sonante, y separarlo en un lugar privado, porque todos van a tener emergencias. A todos se les ponchan las llantas, a todos se les descompone un carro sin avisar, a todos se les presenta alguna emergencia financiera. Entonces, si tú no haces este fondo de emergencias, ¿qué vas a hacer cuando se presentan esos casos? El crédito, endeudarte, pagar intereses. Ahora bien, después de que tengas este fondo de emergencias, la segunda prioridad, dicen los expertos, es que tú deberías ahorrar el equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos. Porque a esto se le llama un fondo de emergencias bancario. En tu banco separas la cantidad de dinero que usas como familia, como hogar, en un periodo de entre 3 y 6 meses. ¿Por qué? Porque los estudios dicen que si tú pierdes tu trabajo actual, podría, en el caso más extremo, llegar a alargarse para que encuentres otro empleo que te permita tener el mismo ingreso que tuviste hasta 3 o 6 meses. Así que si tú pierdes tu trabajo, no vas a perder tu estilo de vida en lo que encuentras uno nuevo con la misma capacidad del ingreso. De otro modo, vas a estar en una crisis. Así que la segunda prioridad financiera de un hogar sería, después del fondo de emergencia en efectivo, un fondo de emergencia mínimo de 3 meses para, en el caso de que sea necesario. Y después de eso, también es importante, quizás antes del segundo, comprar un seguro de vida, especialmente para el primer aportador al ingreso familiar. Porque si una emergencia, Dios no permite, te llega a pasar algo, tu familia puede quedar en la indigencia. Y es sabio, entonces, un buen seguro de vida. Un buen seguro de vida es un seguro de vida que normalmente cubre, según dicen muchos expertos, el equivalente a unos 10 años, de 5 a 10 años de tu ingreso mensual, conviértelo a mínimo 5 o 10 años, para que tú le puedas dar la garantía a tu familia de estabilizarse y encontrar maneras de vida en lo que tú llegases a faltar. Y después de tener un seguro de vida, obviamente, pues ahora sí vas al último principio que dice, vivir del resto. Dice Hebreos 13:5, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. 28:1 de Deuteronomio. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te abrirá Jehová el buen tesoro, su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Son promesas que Dios le hizo a Israel. Proverbios 22:7, el rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta. ¿Quieres ser esclavo? Vive de prestado. Vive de prestado. Dice el mismo capítulo en el 26 y 27, no seas de aquellos que se comprometen, de los que salen fiadores de deudas ajenas. Si luego no tienes con qué pagar, ¿por qué habrán de quitar tu cama debajo de ti? Hermanos, el principio básicamente dice, vive del resto. ¿Cuál resto? Ya que separas tus contribuciones, diezmos y ofrendas. Ya que ahorras lo que tienes que ahorrar, ingéniatelas para vivir con lo que te queda. Si tú por principio pagas más del 33% de renta o de hipoteca para tu casa, estás sobre. Pero si pagas más del 50% del ingreso familiar, estás en urgencia de hacer ajustes en tu presupuesto, porque eso no es saludable. Tienes que vivir en una casa más chica o más barata, porque si no, nunca vas a poder vivir de cheque en cheque. Vas a estar pasando hambre y necesidades, solo por vivir en una casa más cómoda o lujosa de lo que realmente puedes pagar. Estas son consideraciones que los cristianos serios deben hacer. Nos gusta gozar de las comodidades que el sistema ofrece, pero recuerden, solo debemos vivir lo que realmente podemos pagar. Eso es lo sabio, porque esa es la realidad. ¿Por qué vivir de apariencias, aparentando que podemos darnos el gusto de un estilo de vida que no podemos pagar, endeudándonos o endeudando a nuestros hijos a futuro? Eso no habla de sabiduría. Dios nos llama a vivir contentos con lo que tenemos ahora y no ser consumidos de la codicia. Solo adquiere lo que puedes tú pagar. Muy bien, entonces eso habla de sabiduría. Los consejos finales son, hermanos, a libertad fueron llamados. Y en 1 Corintios 7:23, por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. ¿Y cómo te haces esclavo de alguien en esta generación? Viviendo endeudado, ¿verdad? Viviendo endeudado. Y el último principio que vemos aquí es, debemos multiplicar lo que el Señor nos confíe. Todo lo que hemos dicho no quita que tú seas bueno para los negocios. No quita que tú seas laborioso, trabajador, emprendedor. Todo lo contrario. Cuando tú entiendes que lo que tienes es del Señor y lees la parábola de los talentos, ¿qué aprendes? ¿Espera a Cristo que lo multipliques o que no? Sí. ¿Que lo entierres o que lo hagas dar intereses? En el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 27, el Señor le dice a un siervo injusto, infiel, deberías haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Lo que tengas que Dios te dé, multiplícalo. Haz negocio como puedas, sé sabio. Dios ama la multiplicación de sus recursos. Y si tú puedes ser muy bueno para los negocios sin incurrir en ninguna ilegalidad, entonces ese don te lo ha dado Dios, explótalo al máximo, porque la causa de Cristo le va a ser de provecho. Recuerda que todo eso es un talento, un don que Dios te dio. Debes usarlo bien y debes ser fiel en el dinero de tu amo. No es tuyo. Si a mí Dios me da la capacidad para enseñar y yo no enseño, a mí se me va a pedir cuentas. ¿Me entiendes? Y si Dios te ha dado a ti el dinero, la capacidad para multiplicar el dinero y no lo haces, o lo haces y te quedas con ese dinero para tu conveniencia y no lo das para lo que Dios te manda, se te va a pedir cuentas. Hay personas, yo sé de personas que ganan muchísimo dinero y viven de una manera sencilla. porque no han perdido de perspectiva estos principios. Saben que solo son administradores de Dios, ellos contribuyen con muchísimo dinero a la causa de Dios y ellos viven en el mismo estándar que muchos de nosotros, porque saben que esas habilidades y recursos Dios no se los da para vivir lujosamente, ostentosamente, sino para cumplir el reino de Dios, las órdenes de Cristo. Entonces, yo sé que algunos de ustedes anhelan confirmar si esa es la voluntad de Dios para ustedes y sus negocios. Si es así, entonces sean fieles para que el Señor también les dé a su tiempo su recompensa. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos. ¿Quieres ser rico? Mire, sea rico en buenas obras. ¿Y qué más? Dadivosos y generosos. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Ese fue Primera de Timoteo, capítulo 6, del 17 al 19. Y Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y así como prospera tu alma. Bueno, ahí hay un curso que se llama Paz Financiera, de Dave Ramsey en inglés, o de Andrés Gutiérrez. Es un buen curso, si algún día pueden tomarlo o leer algunos de sus libros, son buenos también. El libro de El Principio del Tesoro, de Randy Alcorn, libros recomendables. Bueno, hasta aquí entonces el asunto de las finanzas y el hogar cristiano. En el próximo tema vamos a hablar acerca de la sexualidad en el matrimonio.